vida en soledad y jugar con el mar. Buscándote a ti, hoy me dio por descubrir la luz que fluye junto a ti y encontrarte al final, a tientas, a trozos en la inmensidad. Contra mí, mis alas se despliegan sobre el mar y volar al final. Buscándote a ti, hoy me dio por descubrir la luz que fluye junto a ti y encontrarte al final. Tientas a trozos en la inmensidad. Buscándote a ti.